Así que no me hagan hablar mucho. La Rebelde necesita tu ayuda para seguir expresando la voz de todos. Acompáñanos con tu aporte a la cuenta del Banco Credicop número 1471/0, sucursal 256. 1471/0, sucursal 256. O suscríbete desde la web con un aporte mensual a www.rebelde740.com.ar. Somos pesados, tercos, porfiados, densos. Y sí, siempre hay algo más. Vuelteros amigos, de lunes a viernes, de 17 a 18, préndanse a M740, Radio Rebelde. Para que tu vuelta a casa sea diferente. Una vuelta más. Es solo una excusa para volver. Comunicate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp. Al 11-55-95-63-67. 11-55-95-63-67. Agenda el número y participa de esta asamblea radial. O seguinos en las redes. En Facebook, Rebelde AM740. Y en Twitter, AM740 Rebelde. Radio Rebelde. La radio de todos. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Oxidada. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Rebelde AM740 como todos los días. Y hoy arrancamos día martes muy bien acompañado con una nueva compañía, hay que decirlo también, por supuesto, y promete tener continuidad. Después eso lo vamos a discutir. Le doy la bienvenida a la señora... ¿Señorita? Señorita. No sé, usted después me corrige. Nuria Giniger, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Me va muy bien, estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno. Sí. Qué bueno que estés acá. Sí, estoy recién contenta. Ahora abro los ojos, ¿eh? Lo que hablamos afuera yo estaba dormido todavía. Sí, yo también. Uy, Julián. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Prendieron la luz. ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. Buenísimo. Vamos a arrancar el programa martes, un programa que por supuesto está asignado por el coronavirus que detiene al mundo. Ah, me mostraste un video que ahora le vamos a relatar a la gente. Yo te digo, yo le digo a Pablo, nuestro productor, vengo coleccionando noticias coronavirus, es para escribir una novela. No estaría mal. Usted me dice que esto ya pasó. Esto ya pasó hace 4 años y hace 8, sí, con el H1N1 y con la gripe aviar. Y supongo yo que mucho más. Pero bueno, claro. Mis conocimientos para atrás son limitados. Hasta llegar a la peste amarilla. Seguramente y más. ¿Usted dice que utilizan este tipo de pestes para control social? Y a mí no me cabe duda, pero bueno. Estamos hablando, para que los oyentes se ubiquen, de que hay imágenes de Italia, imágenes de ahora, ¿eso qué es ahora, hoy? Bueno, me lo mandaron recién, supongo que será de ayer o de hace un rato. Pero la fuente es segura, ¿no? Es que nos estamos comiendo un video... Segurísima, no, por eso. Nosotros nos gusta confirmar las fuentes acá, somos muy serios. Italia militarizada. ¿Está toda Italia en cuarentena? Bueno, parece que está toda Italia en cuarentena y que además no permiten desplazamientos. ¿Quién sabe qué serán esos desplazamientos? Si no se puede salir ni entrar al país y tampoco por dentro del país. Así que, bueno, están... Es una locura. Sí. A ver, perdón, ¿y qué? ¿Es el momento para mover misiles, por ejemplo? Bueno, pareciera, ¿no? Para pasar elefantes. Sí. No sé, Putin lo está pensando. Putin no los puso en cuarentena a los rusos, pero... Pero tiene un negocito con los italianos. Bueno, pero es que una situación que excede incluso hasta los pensamientos más conspirativos, ¿no? Porque uno decía, bueno, estos son los yanquis que los quieren atacar a los chinos. Ayer tuvimos una entrevista con Sabatella, otro Sabatella, Ignacio Sabatella, especialista en temas de petróleo y lo que tiene que ver con la producción de ese insumo para la economía, y explicaba que China dejó de comprar petróleo, hizo caer ayer, desplomó el precio y lo llevó a 1991, o sea, a la guerra del Golfo, para tener una comparación. Con lo cual, Estados Unidos, que tiene la revolución del shale oil, no le conviene, porque si baja tanto el precio del combustible, eso hace que no pueda colocar su insumo, que es el shale oil. Y al mismo tiempo tenés a los árabes que dicen, yo soy el que produzco más barato, así que no me importa. Putin diciendo, yo esa cuota de mercado no me sirve. Bueno, el desarrollo a partir del coronavirus ya no se sabe a quién le conviene y a quién no. Sí. O en todo caso habría que pensar que no es un tema de naciones, ¿no? Sino de poderosos con... Sí, bueno, como ya hace más de 100 años, ¿no? Es un problema de naciones mezcladas o estados mezclados con empresas superpoderosas, ¿no? Cada vez más poderosas. Estamos en una situación de... ¿Hay que alarmarse? ¿Hay que preocuparse por lo que está pasando? En principio yo creo que no hay que comprar alcohol en gel. Fundamental. Fundamental. ¿Agua con jabón? Agua con... ¿O no? Tengo acá un hilo que es muy bueno, que explica cómo lavarse las manos con agua y jabón. Eso hay que hacerlo siempre. Es una novedad. Es una novedad. Después de salir del baño, lavarse con agua y jabón. Es fundamental. Fundamental. Ayer, un amigo que tenía que verlo, me dice, che, tengo fiebre. Me tenía que dar un sobre, nada en especial. Te paso por la puerta y andate. No quería que subiera a saludarlo. Le digo, pero dejate joder. No, boludo, si te llevo a contagiar. No me. Se pudre todo. Y llamó se al SAME. La amistad. Llamó al SAME para sacarse la duda porque tiene la hija que vino de España. Está bien, alguien responsable. No, porque además la indicación es llamar al 107, que eso. Quiero imaginar lo colapsadas que están. El sentido común colapsó. Hay que explotó. Me dijo, tú eres el sentido común. Sí. No, la gente ya quiere tener coronavirus. Sí, porque sí. Lo dice el argentino. Es interesantísimo, llamás al 107. Tengo coronavirus, no. Le dijo, no, ¿cuánto tenés de fiebre? 36, 37, no, 36 no es fiebre. 37, 38, tenés que tener más de 40. Así, el del SAME como diciendo, flaco, hace vida normal, no joda más, no llames más. Sí, sí. Le dice, la fiebre te mata, en todo caso. Pero además la tasa de mortalidad que tiene esta gripe, podemos decirlo así. Este virus, es muy baja. Es muy baja. No creo que es un 2%. No sé, pero es en varones de más de 70, con lo cual, bueno, como la dijimos en la marcha ayer, se va a caer. Claro, eso es genial. O sea, además ataca a los varones mayores de 70. ¿Todos machirulos? Sí, todos machirulos. Y encima italianos. Sí, deconstruido cero, no existe eso. Vamos a hablar entonces, después de la canción vamos a hablar también de lo que fue ayer la marcha. Un momento muy importante para los que es las mujeres, pero además para la sociedad argentina, que a partir de que esta marea... Digamos que tiene una historia muy larga, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero que en la Argentina, no sé qué es lo que ha generado que se ha vuelto un hecho político. ¿Vos qué crees que tocó, en qué fibra de la sociedad argentina? Que igual, por supuesto, todavía está en disputa, ¿no? Sí, bueno, en principio somos miles y miles y miles de mujeres y disidencias movilizadas, con lo cual algo se mueve necesariamente. ¿Mucha gente ayer? Mucha gente, sí. Impresionante. La foto, yo vi algunas fotos, la verdad, increíble. Cada vez son más. No sé si cada vez somos más, pero eso parece. Bueno, eso lo importante es lo que parece. Ya venimos con más, no nos queda otra. Y para intitular este momento hermoso, Desastre, de Gustavo Cerati, así arranca Hoy No Nos Queda Otra. Y cuando volvemos, vamos a hablar también del paro del campo. Un paro que no se sabe, porque tenemos unos audios que son reveladores. Gente que antes tenía opiniones determinadas. No lo quiero anticipar, porque la verdad es que es gracioso primero escuchar el audio y después decirte quién es. Ya venimos con más, no nos queda otra. Queda otra. Volvemos al piso de Radio Rebelde. ¿Querés comunicarte con nuestro celular? Hacelo al 15-27-79-31-41. 15-27-79-31-41 es el celular para que te comuniques con nosotros. Nos podés escribir por Facebook, por Twitter, por Telegram e Instagram. Estamos en todas las redes. En todo. TikTok. Estamos en todo. TikTok no llegamos, ahí porque es de los chinos. Es de los chinos, los chinos. Los niños están ahí, están con todo. Con todo. Bueno, es que algo de eso yo creía, pero se me escapó. Seguimos hablando del coronavirus y la verdad es que uno pensaba que esto era algo que se le lanzaba a los chinos, pero no, ya. Me parece que lo único que ganan acá son los laboratorios, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, pero en principio yo creo que sí. Las gripes anteriores así fue, sin duda. Esto que decíamos, ¿no? No, lo hacen en dos dosis. En dos dosis obligatorias. Nada, claro, es un... El poder de los laboratorios es algo que va a ser muy difícil erradicar, ¿no? Bueno, en principio hay que pensar de maneras alternativas. Estatizar la producción pública de medicamentos es una, pero bueno, no. Upa, no, no suena muy socialismo. No. ¿Sos marxista vos? No sé. Vamos a tener una columna. A este. Después la internacional. ¿Me tengo que poner de pie? No, no, porque no se escucha el micrófono. Bueno, vamos a, además de estatizar desde este programa los, la producción de medicamentos, vamos a tener una columna de ciencia. Sí, sí. ¿Y tiene nombre? Hay que ponerle, los oyentes podrían opinar. Ahí está, que los oyentes le pongan nombre. Pero, ¿de qué? ¿De qué va hoy? Hoy vamos a hablar de las mujeres y la ciencia. Perfecto. Corresponde en esta semana que hablemos de eso. Pero en realidad después iremos conversando sobre los distintos temas de ciencia y tecnología, porque hay un montón de científicas y científicos en nuestro país que tienen muchísimo para decir y para contar qué hacen. Eso es muy interesante, como volvemos a tener otros debates, ¿no? Porque uno tiene que recordar que los últimos 4 años estuvimos hablando de cómo se resistía al avance macrista, ¿no? La destrucción total, que no los mandó a lavar los platos, pero que silenciosamente cerró todas las puertas. Sí, sí, casi que nos mandó a lavar los platos, ¿no? Digamos, no lo dijo, pero lo hizo, de hecho. Y estamos intentando empezar a pensar cómo reconstruir este infierno del que venimos. Así que de algo de eso vamos a charlar. ¿Cómo quedó el CONICET? Mal. Mal. No, está bien. Sí, quedó mal. La verdad que quedamos heridos, como toda la sociedad, como todos los organismos públicos. Tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras. El CONICET es el organismo más grande del Estado Nacional, después de las Fuerzas Armadas. Mira. Y de las Fuerzas de Seguridad. Sí, somos 25.000 trabajadores y trabajadoras. Así que con esa dimensión también hay con qué reconstruir, ¿no? También es cierto que se abren, es un momento interesantísimo para abrir debates acerca de qué ciencia y qué tecnología necesitamos para reconstruir y estratégicamente, ¿no? Para desarrollar nuestro país. Y bueno, sí que es un momento interesantísimo. Bueno, te vamos a exprimir, Nuria, porque queremos no solamente saber el tema que sea la columna, sino además de lo que pasa ahí adentro en ese ministerio, que era la joyita del gobierno de Cristina. Que con la continuidad del ministro uno pensó que, bueno, no sé qué pensamos, ya me olvidé, no, con Lino. Sí, los en general la comunidad científica no pensó que eso era bueno, en general, salvo algunos distraídos, en general sabíamos que Lino era eso, ¿no? Bueno, mira, siguiendo esa línea donde tenés a Lino Barañao, que no cambió nada, hay gente que sí cambió. Y a mí me sorprendió, Pablo, en la producción mandaba audios con respecto a lo que, por supuesto, es el segundo día de paro de la mesa de enlace. Así hay que decirlo, son 4 días de este paro que lleva adelante la mesa de enlace. Mesa de enlace que está intacta, por lo menos desde sus sellos. Hacia abajo en las organizaciones hay otras voces. Pero no solamente en el tema de lo que tiene que ver con estas principales agrupamientos de productores de distintos niveles de producción, sino también en algunos de sus referentes empresarios. Primero escuchen el audio, ¿cómo te lo digo? Claro, porque yo quiero hacerme... El que es el empresario... No me haga señas, que me marea. El empresario arrocero, escuchemos este audio. Para mí es muy importante, porque si vos me decís 2018, 2019, perdí plata, es distinto que me decís 2018, 2019, gané 100 mil dólares por mes. Entonces, es muy distinto. Bueno, pero ¿y en qué cambiaría? Y cambia porque si vos ganaste 2018, 2019, tenés margen para decir, no estoy ahogado, esperemos, negociemos. Pero yo si gané fue porque laburé, porque invertí, porque me arriesgué, no porque me quedé... Pero todo el país labura, se mata, algunos tienen plata para invertir o no, y mucha gente perdió mucho dinero. Entonces, lo que te estoy preguntando es... Si ganaste, ¿cuánto ganaste? Porque si ganaste mucho, el nivel de protestar... Ahora, es una pregunta muy capciosa. ¿Vos te das cuenta que el único...? No, es una pregunta capciosa porque no tiene respuesta, porque no me lo estás respondiendo. No, hay información privada que obviamente yo no te la voy a dar, ¿me entiendes? Y es una actividad privada. Pero vos te das cuenta que cualquiera que escucha está deduciendo que ganaste mucha plata. Cualquiera que escucha dice, no da la y gato. Gané mucha plata y por eso estoy acá hoy en la ruta cagándome de calor. Y ustedes salen en 4 años de Macri y no pararon nunca, ahora paran, y salen a parar y salen a parar 4 días. Entonces, lo que yo digo es gente que no te dice cuánto gana, o sea, que es privilegiada porque gana dinero respecto a otros sectores de la sociedad, y para como otros no paran. A ver, ¿vos cuánto ganas? Tengo ningún problema en responder. Yo soy uno de los privilegiados en este país. Yo tengo cosas que es... A ver, espera. Sí, espera. Privilegiado. He laburado toda mi vida. Y yo también, Soy uno de... Por eso soy uno de... ¿Vos también sos uno de los privilegiados? No, yo también soy uno de los que... Es lo que estoy diciendo. Pero sería ridículo que yo, porque me cobran impuestos, estaría protestando. Pago muchísimos impuestos y aunque me duele, no me quejo. No me quejo. Y no paro 4 días porque me hacen cobrar impuestos. Porque las sociedades occidentales se cobran impuestos. Porque la gente que tiene plata sostiene al resto de la sociedad. Es así. La gente que tiene tierras sostiene al resto de la sociedad. Eso es lo que corresponde. Un 33% más. Tenés campos, tenés propiedades, tenés autos, tenés... Tus hijos se educan bien, tenés vestimenta de primer nivel y hay un montón de gente que es menesterosa en Argentina. Y vos parás y eso no. Ah, pero está bárbaro eso, entonces tenemos que llegar a la miseria absoluta. No, la verdad que no. El productor va a traer más miseria, no entiendo cuál es el tema. ¿Vos qué querés? Me parece que sos muy egoísta, Alejandro. Eso es lo que ¿Y vos más? Bueno, nos equivocamos de audio. Este es Ernesto Tenenbaum, el periodista consagrado, ¿no?, de Corea del Centro. Sí, que no dice cuánto gana. Pues hace canchero. Sí. Dice, soy un privilegiado y se quedó ahí. Sí. No, jamás va a decir. Y dice que paga un montón de impuestos. ¿Qué paga? A BL. IVA. El IVA lo paga un montón. El IVA paga muchísimo. Ay, esa falsa modestia de estos periodistas que bueno, esto es uno de las cosas que también uno lo sacan del 2008, las voces que defienden o atacan determinada medida. ¿Cuál es el interés atrás de Ernesto Tenenbaum? No sabemos exactamente. ¿Qué hace ese gesto usted? Los panqueques dentro de la política, del periodismo. Bueno, ahí hay otro, ¿no? ¿Cuál es a qué está jugando el amigo Ernesto? No lo sabemos, tampoco tiene mucho sentido. Pero sí es importante entender cómo cambian los jugadores. Ernesto Tenenbaum en el 2008 no lo tenías de este lado. No. No sé si está de este lado tampoco. Claro, ¿no? Está de su lado. Pero bueno, pero sí atacando a Alejandro Dalmazo, que hay que ver si ese es el debate, ¿no? El debate de si tiene sentido parar o no. Es un paro político, eso hay que decirlo, cuando afecta simplemente a los que manejan más de 1.000 toneladas en cuanto a granos. Y es un 3%. Nada. Imagínate cuando le digamos... 3% de aumento, sí, nada. La verdad que es terrible. Por eso yo les decía... Y ahora sí vamos a hacerlo bien. Escuchen a este empresario y cuando les diga quién es, también nos va a llamar la atención a qué estamos jugando y qué es lo que pasa con la medida que planteó el gobierno de Alberto Fernández. Como la política y el gobierno general es alguien que nos acompaña y es nuestro principal socio cobrador de dividendos, no hay nadie mejor para recordar que el propio Estado. Yo quiero sí hacer ahora un reconocimiento, un poco para diferenciarme con este llamado al paro, respecto de que la medida reciente que adopta el gobierno beneficia a economías regionales y beneficia a pequeños productores. Nosotros estamos en la economía regional, somos productores de arroz, una rebaja de 4 puntos en las retenciones hace mucho para darle algún sentido a este negocio, que como bien decía Cristian, ha sido expulsor en los últimos años de gente dedicada a este negocio, a esta producción familiar, de mucho esfuerzo y de mucho costo. Creo que son más tiempos de diálogo que de confrontación. Bueno, al grito de... son tiempos de diálogo, dice... ¿Saben quién era el que hablaba? Es el vicepresidente del Grupo Clarín y empresario productor de arroz, José Aranda, que cuestionó el paro del campo. ¿Por qué será que lo cuestiona? Bueno, en principio lo dijo él mismo, me parece, ¿no? Que a él le bajaron 4 puntos de retención, está chocho. Claro, el tema es el bolsillo, ¿no? Sí. Vos decís que, pero claro... Si a él le hubieran aumentado del 3%, no sé si estaría diciendo es tiempo de diálogo, estaría en la ruta con su Hilux. Ahora, ¿qué análisis haces de esta medida del gobierno nacional que intenta poner blanco sobre negro cuáles son los productores, o por lo menos intentar dividir, que por supuesto te queda Aranda de este lado, ¿no? Esta es la. Por lo menos lo novedoso tiene que ver con una nueva grieta, una nueva. Bueno, justo esa palabra, no sé si es la adecuada, pero una nueva línea donde vemos a un Tenenbaum, digo, para poder entender. Que no somos gente inocente, por dónde viene esta situación, y que además preocupa que el gobierno, por lo menos a mí me parecía, que sube al RIN a esta mesa de enlace y que no hay confrontación, por lo menos al segundo día, no hay respuesta. ¿Cómo se redefine el escenario en términos políticos? Bueno, vamos a ver, ¿no? Me parece que en algún sentido la discusión con el poder, y en este caso con el poder campestre, está presente desde el minuto uno, ¿no? Desde las PASO estaba presente, y desde el gobierno anterior y así para atrás, 200 años de historia. En algún sentido, lo que yo creo es que esta medida de segmentación recoge el balance histórico de lo que fue la 125, y al mismo tiempo intenta, bueno, con el estilo de Alberto, no salir a confrontar de manera directa, hacer medidas con cierta relatividad, que pueden incluso dejar de este lado, entre comillas, o dividir al sector entre De Angelis y Aranda, ¿no? Claro. Me parece que es una jugada desde ese punto de vista interesante. ¿Sabés quién más habló sobre el tema del paro? Bueno, hubo muchas voces. El presidente de la Federación Agraria, Carlos Acetoni, que por supuesto es parte de este paro, aseguró que el paro del campo contra el gobierno es una pelea contra el Fondo Monetario Internacional. Esa es como te la trato de vestir de progresista, y no contra los argentinos. Esto es la declaración de Acetoni. ¿Esto existe? ¿Esto lo dijo en algún lado? Lo va a buscar. Claro. Sí. O sea, que nos dejen producir. Hagamos los análisis que... O sea, a ver, esto no debe ser una pelea entre argentinos, y menos en desprestigio del gobierno. Uh-huh. Debe ser una pelea para que todos podamos salir adelante, para que haya equilibrio, para que los sectores carenciados los saquemos de la pobreza, para que generemos empleo. Pero si la única medida que nos imprimen desde afuera, y parece que nos quieren esclavizar y someter y quitarnos los recursos naturales de la minería, del petróleo, y nosotros los que producimos genuinamente, que quedemos esclavizados. No tiene que ser así. Vete, impresentable, es del Partido Obrero. Parece. Ahora, la lucha es contra el imperio, y así se suma, bueno, eso conocemos de esa izquierda, ¿no? Conocemos. Que en contra del imperialismo se junta con la derecha. La verdad que para mí es un retroceso en chancletas, como podríamos definirlo, el de Acetoni, que muestra esta ineficacia del paro. La verdad que el paro no movió el amperímetro en cuanto a lo político. No. No, y además está tapado por el coronavirus. A lo mejor todos tienen coronavirus en la ruta. Eso, ¿no hay fotos, no, de los cortes? Yo no los vi porque están con barbijos. Son, bueno, todos hombres mayores de 70, así, claro, que ojo. Tengan cuidado. Ojo, tengan cuidado. No se junten, no hagan reuniones muy tumultuosas. El que, por supuesto, habló, y me parece interesante cómo cada vez que habla intenta ir romper un poco el statu quo, es Juan Grabois, que calificó como extorsión y una expresión de odio el paro del campo, o el paro de la mesa de enlace, para reclamar contra la suba de 3 puntos. Escuchémoslo, porque si algo hay que aprovechar de esto, y esta atención, es dar el debate sobre quiénes son los verdaderos productores de campo y cuáles tienen campos, que es una cosa muy distinta. ¿Y qué se hace con el desarrollo de esas tierras? ¿Y esas riquezas para quién? ¿Para quiénes van? Ya venimos con más, no nos queda otra. Es muy importante que el 99% de la sociedad seamos conscientes que son una minoría ínfima que han sido, insisto, un factor de atraso recurrente en nuestro país, que no tienen ninguna genialidad en las técnicas de productividad, ni se levantan a las 6 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Eso es un mito, eso puede ser un chacarero, puede ser un pequeño productor, puede ser un trabajador rural, puede ser un peón, pero ninguno de estos tipos ni siquiera viven en el campo. Entonces, que no nos engañen. La gente que está afectada por esta medida es la crema de la crema. Bien. No es siquiera los que estuvieron afectados por la 125. Es la crema de la crema. Y esa crema de la crema es la que tenemos que visibilizar como un factor de atraso, como un factor miserable de codicia, de ambición, que no quiere que los demás puedan vivir con dignidad. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amar Tía en el aire. Radio Rebelde. La radio de todos. Andutiba. Los martes y jueves a las 13, Luis Sicarelli grita: siempre nos mienten. ¿Quién quiere oír que oiga? Siempre nos mienten, con la verdad de nuestro lado. El Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 con Ricardo Sazón y Juan José Belomo por Radio Rebelde. El Alpargatazo. Escúchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. Se acomoda la barra para tomarse un vermucito. Una juntada radiofónica para comentar lo más destacado de la semana política que terminó y desafiar la semana que comienza. Con Carlos Montero a la cabeza, Quique Mayorens, Milcíades Peña y un equipo de columnistas hacen el vermucito. Los domingos, de 9 a 11, nos tomamos un vermut con Carlos Montero y equipo. El vermucito del domingo, por Radio Rebelde. Hola, soy Alex Freire, militante de los derechos humanos. Me preocupa la seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Estamos en peligro si la justicia, a partir de su propia falta de democratización del Poder Judicial, persigue y condena por las ideas políticas desde la presión del poder ejecutivo, el poder empresarial y los medios concentrados de comunicación. Respetar las garantías del debido proceso es base fundamental de nuestro pacto social. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. No nos queda otra. La revista Amar Tía en el aire. Radio Rebelde. AM740. Así le damos la bienvenida, como todos los martes, a Martín Ayerbe, de Social 21 La Tendencia. Martín, ¿cómo andás? Buen día, Julián, ¿cómo andan? Acá, estoy muy bien acompañado por la señora Nuria Giniger. Bueno, un gusto, Nuria. Igualmente, un gusto. Bueno, Martín, ¿cómo viene eso? Bueno, viene bien, vamos a continuar con el debate filosófico argentino, después de un éxito rotundo de sábado pasado en Perón y Rock. Perón y Rock, me encanta ese lugar, no lo conozco, pero ya, me encanta. Lírico, maravilloso. Bueno, ¿y con qué seguimos hoy? De ese debate filosófico. Un poquito el retorno, que tengo rebote y... ¿Tenés rebote? A ver, esperá que si no te vuelven a llamar para que se ajuste. Esperá que ahí te hacen de vuelta la conexión. Estábamos con Martín ayer, en un ratito nada más volvemos a comunicarnos con él. Yo le cuento a Nuria, que es nueva acá. Martín, todos los martes podemos hablar de cómo se construye un tanque. Sí, nacional, por supuesto, producción nacional, o hablar de filosofía. En un ratito nada más va a estar acá con nosotros. Recién estábamos comentando que no pueden mandar mensajes de WhatsApp. ¿No están llegando los mensajes de WhatsApp? Ahora voy a ir a hablar acá con la producción. 15 27 79 31 41. Es imposible. Yo converso con los oyentes todos los días. Y a lo mejor hay que incorporarlo a la agenda, a los contactos. Y ya tenerlo agendado y mandar. Es muy soviético para mi gusto eso. Ahora, ya ahí estábamos haciendo la conexión de vuelta con Martín Ayerbe. ¿Está ahí, Martín? ¿Estás ahí, Martín? Sí, perfecto. Ahora estamos muy claros. Te escucho perfecto. Dale, bueno, arranquemos. Vamos a continuar con el plano filosófico argentino, porque podemos afirmar que el existencialismo es una creación nuestra, dado que al refutar desde el mito del eterno retorno que planteaba Nietzsche y afirmar desde la Argentina hace ya apenas 90 años de que la voluntad humana no es inútil, puede modificar la realidad, de que el futuro es felizmente incierto, de que el ser humano y el mundo no están condenados a un destino preexistente que los tiene de autómatas, afirmar de que están vivos y que en todo caso lo inexorable es su indeterminación, el vacío de su pervenir y la duda ante la nada, Argentina destruye el pensamiento del eterno retorno y podemos decir que a partir de ahí Argentina 1, Alemania 0. Luego, otro alemán más sólido y menos angustiado que el anterior, Heidegger, hace su irrupción en el mundo. En la soberbia pretensión de determinar la esencia de la existencia humana, daba cuenta de su fracaso tan brillantemente que lo convirtió en un éxito. Y dijo que, así como el mineral, el vegetal y el animal respondían a una naturaleza inmutable que los mantenía iguales a sí mismos durante toda su existencia, en el caso del ser humano, poseía una naturaleza incierta que cambiaba a lo largo del tiempo, por lo cual era imposible saber ¿quién sería una persona anticipadamente? Así como mineral, vegetal y animal poseen una esencia que los determina por anticipado, precediendo a su existencia, en el caso del ser humano es al revés, es su existencia la que precede a la esencia. Decía que la sustancia de la que se componía la vida humana, ya que no su esencia era el tiempo, elemento, cosa material intangible no conservable, que en perpetuo devenir y fatal agotamiento, provocaba la angustia existencial del hombre, el ser para la muerte, tiempo que no era esencia sino apenas sustancia de la vida humana, del mismo modo que la madera, el bronce o el mármol no son la esencia de una escultura sino apenas su soporte material. Pero no contaba Heidegger con la refutación argentina, porque la centralidad de sus vanidades empobrece al imperio y le quita los reflejos de la periferia, achica el mundo a sí mismo. Y dijo el refutador argentino de leyenda, allá por el 1930, que el alemán también erraba al considerar la angustia existencial como efecto humano anímico del transcurso inexorable del tiempo. Porque el tiempo no existe, espetó. No es un material intangible, porque no es ni intangible ni material. El pasado es tiempo muerto, que ya no es. El futuro es tiempo no nato, que aún tampoco. Por lo tanto, el único tiempo vivo real es el presente. Pero este presente no tiene espesor. El presente es una nada que nace y muere en el mismo acto constantemente, y la angustia existencial que solo el ser humano siente proviene de esta conciencia que no puede confesar, a menos que acepte a la nada como incógnita filosófica. Entonces Heidegger, como Euclides, como Nietzsche, entre otros, cierran los ojos ante la nada y huyen despavoridos. Pero no logran alejarse nunca de ella porque el ser humano la lleva en su interior, está para siempre en su alma, es parte de su intimidad, es la conciencia de su verdadero rostro y su peor angustia, es el miedo más profundo y desconocido que puede sentir. Por eso, Argentina 2, Alemania 0. 10 años después de la refutación argentina de Heidegger, que publicó El Ser y el Tiempo en 1927, desde la misma centralidad europea que el alemán, el francés Sartre, del Ser y la Nada, de 1943, repite el argumento y discurso del argentino, pero sin pagar derecho de autor, porque las colonias y los negros pueden pedir prólogos, como Frank Fanon, pero no royalties. Entonces dice Franchute que el hombre es el único ser consciente de sí mismo, que hay una separación íntima interior entre el ser y la conciencia de sí, y que el separador entre ambos es infinitamente delgado. Y así la conciencia de sí es la imagen de un espejo interior que le devuelve al ser humano su propio rostro, pero que es incapaz de existir, de ser, sin él. Por lo tanto, cuando el ser humano tiene conciencia de sí y contempla su ser, aparece en el interior de su alma la nada misma. Hay paz, calma, cuando el ser humano no es consciente de sí. La vida transcurre lineal, tranquila como la de una planta o un animal. Pero el miedo a lo desconocido aparece apenas ésta se recupera. La angustia existencial vuelve. Esto lo plantea el francés Sartre, copiando la fundamentación del argentino allá por el 1940 y pico, ya casi finalizada la guerra. Más honesto intelectualmente que Sartre, pero no citable por el refutador argentino de leyendas, probablemente a causa de su homosexualidad, el también francés Foucault reconoce que su mayor obra se inspiró en la literatura del argentino. Convertido en el filósofo de fines del siglo XX, como Heidegger lo fuera de sus principios y Nietzsche el de fines del siglo XIX, este segundo francés resultó un lector muy atento de sus textos. Humilde y trabajador, como casi ningún otro, Francia le debe la reivindicación de sus archivos, su historia, su arqueología, todos ellos reinterpretados a la luz y las palabras y más allá de las cosas. Tarea en la que agradecido le da al RAL la posición del maestro y se coloca él mismo en la de discípulo. Y a pesar de que solo habla de su literatura, reconoce en ella su filosofía. Transitar por registros polvorientos y anodinos de la justicia, la salud, el poder, el pensamiento, la ciencia, es el placer del Foucault sociólogo. Busca las trazas de lo que ya es y nadie puede explicar, pero su espléndida prosa, la claridad de sus metáforas, la extraordinaria potencia explicativa de sus comparaciones, aluden al refutador argentino de leyendas, sin nombrarlo, y más a su filosofía que a su literatura, porque en el francés la nada se hace presente por omisión, como si fuera una demostración por el absurdo de un teorema. Eso y no otra cosa es la referencia a una anotación tan premeditadamente contradictoria del argentino, que ni siquiera puede imaginar, como admite en su largo, agradecido y honesto prefacio de su mayor obra, Las palabras y las cosas, de 1966. Pero la nada, como amenaza filosófica, está más presente al final de sus muchas trabajadas páginas, cuando admite el poco tiempo dedicado al hombre como sujeto y objeto de estudio, esa invención cuya fecha reciente muestra la arqueología de nuestro propio pensamiento, y quizás también su próximo fin, ya que la potencia de la ignorancia, del absurdo, del vacío, de la sinrazón, en suma de la nada, ese peligro tan grande, comparada con las humildades y humildes disposiciones del saber humano, que todo lo hoy conocido, toda ley y toda certeza sobre lo que es y lo que no es, se borraría como en los límites del mar un rostro de arena. Así el suceso internacional que el reconocimiento foucaultiano significó para el refutador argentino de leyendas, obligó a muchos filósofos, pensadores, intelectuales y literatos del mundo a leerlo o repasarlo más atentamente. Las colonias, se sabe, existen a través de las metrópolis centrales. El sur se mira en el espejo del norte. Pero el argentino nunca agradeció al francés esta nueva y fresca notoriedad. Eran personalmente incompatibles. A mediados de la década del 60, solo había gobiernos de facto en la Argentina. Onganía y el refutador argentino de leyendas adherían a los mismos, mientras que Foucault, junto a Sartre, militaban para el Mayo francés de 1968. Pasó por Revista Martia, Martín Ayerbe. Shame on you, shame on you, shame on you. Espacio publicitario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop. 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédico Responde al 0810-888-4500. Fin espacio publicitario. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. Muy buenos días, Ed. El vecino de Almagro, otra vez, Edgardo. Bueno, bienvenida, Nuria, a la radio Amartya con H. Soy segura, nos conocemos en algunas lides en el CONICET. Bueno, no te asustes por ayer, ve. Parece que comió algo anoche, pero este hombre es un fiel ejemplo de lo que hay que, lo que dice respecto de la industria, sobre el desarrollo nacional. Eso es mucho más importante de lo que dijo hoy. Bueno, no me voy a meter en la filosofía porque no es mi tema, pero en fin, este hombre apoya la industria de Río Santiago, de la industria nuclear sobre todo. Y bueno, ojalá el pensamiento de Ayerbe en cuanto al desarrollo industrial independiente se pueda tener en este gobierno que anda flojo de papel. Bueno, ves, te manda gente que te reconoce, Nuria. No sé de dónde. Dice que necesitas son 25.000. Somos 25.000. Son sí. Un montón. Somos muchos. Manda mensaje, el Lobo ya empezó a mandar mensaje. Dice que si le hice el protocolo al sobre, se quedó con el tema del coronavirus. La gente está. ¿Se acuerda del sobre que le pasé a mi amigo? No voy a pasar todos los audios, gente, los quiero mucho. La gente está muy preocupado por el coronavirus y está Teresa de Parque Patrillos que dice, hola martianos, me hacen madrugar, jaja, pero vale la pena, abrazotes, Teresa de Parque Patrillos, le mandamos un beso enorme. También nos preguntan sobre el tema de los medicamentos gratuitos. Hay una señora que le dice, ¿no?, que Macri le había sacado los medicamentos, le relato el audio porque es largo. ¿Y cuándo Alberto va a reponer los medicamentos ratitos? Que era una promesa de gobierno. No lo sabemos. Se supone que el Remediar ya está en marcha, que es el plan de medicamentos gratuitos, pero bueno. Me lo voy a anotar para preguntarle a Crepla, que es nuestro columnista de salud, para preguntarle sobre el tema de los remedios gratuitos. Me lo voy a anotar ahora, me lo estoy anotando. A ver si hay alguna respuesta más concreta, ¿no? Hay, en ese sentido, hay poca información. Sí, la verdad es que yo no la tengo. Nosotros no la tenemos. Sí le podemos decir que faltan 4 minutos para las 10, ya nos vamos al corte, que hay más mensajes. La gente dice que no puede mandar mensajes de WhatsApp. Yo los vuelvo a invitar, 15 27 79 31 41, es el celular para que se comuniquen con nosotros. Y en un ratito nada más vamos a tener tu columna sobre la ciencia y la mujer. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Es un tema? Sí, es un re temón, sí. ¿Por qué? Porque es enormemente desigual el sistema científico y tecnológico. Entonces es un temón. Y además es un temón porque esta es la Semana de la Mujer, así que... Además. Bueno, también en este momento se está dando el verdurazo, ¿no? En lo que tiene que ver, mira, hoy martes 10 de marzo a las 11 en Plaza de Mayo, hacer ahora en un ratito, en una hora nada más, van a estar la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que ha tenido una actuación muy interesante en lo que han sido los 4 años de Macri. Recordemos situaciones, ¿no?, que nos ha dado, por ejemplo, la señora recogiendo la berenjena, ¿se acuerdan esa foto? Sí. Y la policía, ¿no? Qué bárbaro eso, recordarlo, ¿no? Que eso pasó recién. El año pasado. Sí, venimos del infierno, realmente. Venimos del infierno. Nos salvamos. Bueno, por supuesto van a seguir ya no en calidad de protesta, sino en calidad de propuesta, podemos decirlo de esa manera, incluso contraponiéndose a, en este caso, a los 4 días de paro de la mesa de enlace. Estamos hablando de este verdurazo y tractorazo que lleva adelante la gente de la UTT con distintas organizaciones por políticas distributivas, fortalecimiento de los pequeños productores y acceso a la tierra. Va a ser hoy a las 11 de la mañana en Plaza de Mayo, siempre muy buena verdura. Yo una vez estuve ahí, muy buena verdura y muy buen precio. Vale la pena también ser parte de esta movida de los trabajadores, que son los que nos dan de comer a nosotros. Sí, básicamente. ¿No? Porque sí. Uno va a la verdulería, esa lechuga es la que sale de acá, de La Plata, el cinturón de productores de La Plata. Si uno va para el norte, antes de llegar a Pergamino, ahí están todas las plantaciones de frutas, de verduras que consumimos todos los días. Sí, además hay fruta que se produce en el Valle de Río Negro, que también podríamos consumirla, ¿no? Y que no la exporten toda, también dejarnos algo para consumir adentro. Comimos manzanas de Chile. Qué bárbaro. Teniendo manzanas de Río Negro. Sí. Bueno, esta es la realidad que nos salvamos igual. ¿En qué sentido? Nos salvamos de que Macri no haya reelegido. Sí, la verdad es que luchamos bastante para evitarlo. Qué grande, sí, por supuesto. Pero que a veces uno no toma conciencia de lo poquito que estuvo así de ganar. 40% llegó a sacar Macri. Qué bárbaro. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. La radio de todos. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién la tiene? ¿Para quiénes? ¿Dónde está la justicia? El programa que realizan Adrián Albor, Gustavo Rojas y Susana Nasuti todos los jueves a las 7 de la tarde. La Rebelde necesita tu ayuda para seguir expresando la voz de todos. Acompáñanos con tu aporte a la cuenta del Banco Credicop número 1471/0, sucursal 256. 1471/0, sucursal 256. O suscríbete desde la web con un aporte mensual a www.rebelde740.com.ar. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16, pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. El 25 de junio de 2004, Martín El Oso Cisneros fue asesinado por un sicario de la comisaría 24 de La Boca. Luis Delía está preso por encabezar la protesta de los vecinos del barrio. Luego de que la embajadora de los Estados Unidos se lo exigiera a Mauricio Macri. Compañeros, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Y si canta, canta entero, con cuerpo y alma como quería el Oso Cisneros. Libertad a Luis Delía y a todos los presos políticos. Libertad a Luis Delía y a todos los presos políticos. Martín Cisneros. Martín Cisneros. Presente. Presente. Los sábados, de 11 a 13, escuchá Lanús Libre de Hambre. También un programa de radio. Porque el mapa del hambre no necesita GPS. Lanús Libre de Hambre. En vivo por Radio Rebelde. Nuestra radio. Soy Eduardo de la Serna, del grupo de curas en Opción por los Pobres. No puede haber presos políticos en ningún país que se diga democrático. Por lo tanto, no más presos políticos en ninguna parte de América Latina. Radio Rebelde. La radio de todos. La revista Martia en el aire. AM740. Volvemos al piso de Radio Rebelde y siguen llegando mensajes al 15-27-79-31-41. Dice, hola chiques, acá los escuchamos desde las catacumbas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que ahí, en los sótanos de La Plata, les pedimos que le manden un saludo a Nacho, que hoy cumpleaños. Nacho, te mandamos... Feliz cumpleaños, Nacho. ¿No tenés una canción para dedicarle a Nacho? Que diga Nacho, si no, no será... ¿Cantamos nosotros? No, Carlos está nervioso. Tiene que decir Nacho. Ahí está, para Nacho, ¿eh? En las catacumbas de la Universidad Nacional de La Plata. Se piensa y se usa mucho. Sí, sobre todo se canta el feliz cumpleaños. Ah, los científicos son de cantar mucho. Es muy común, sí. Es muy común que los científicos cantemos el feliz cumpleaños. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, señora Nuria? Bueno, esta es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez, es nuestro debut. De la columna de Liberación, Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología, y me tocó a mí hacer de esta inauguración, pero no voy a estar siempre yo. ¿Por qué no va a estar siempre? ¿Ya me dice que no va a venir más? No, voy a venir. Bueno, el martes que viene vengo seguro. Tenemos que afianzarnos. Sí. Pero bueno, tenemos muchos compañeros muy interesantes. Compañeres, dirá usted. Compañeres. El lenguaje inclusivo me cuesta todavía. Sí, a nosotros, imagínese, son todos hombres del otro lado. Pero bueno, en esta primera vez quería primero contarles qué es Liberación, por qué tenemos una columna. Claro. Y después charlar esto que habíamos anticipado de las mujeres y la ciencia. Liberación es una corriente, es una agrupación nacional de investigadores de las universidades nacionales, del CONICET, de los organismos descentralizados de ciencia y tecnología, que en nuestro país son un montón, el INTA, el INTI, bueno un montón, el Servicio Meteorológico Nacional, la CONEA, hay un montón de organismos y también organizamos estudiantes universitarios. Impresionante. Sí, la idea nuestra cuando dio la concreción de esta corriente tuvo que ver con precisamente con el inicio del macrismo y con la pelea que dimos en el sector de universitarios y científicos, que fue una pelea muy dura. En 2016 tuvimos de una marcha multitudinaria, enorme, hacia el Palacio Pizurno, de todas las universidades nacionales estaban de paro, incluidos rectores, autoridades, todo el movimiento estudiantil, una marcha impresionante en mayo del 2016. Y terminamos el año con la toma del Ministerio de Ciencia, digamos. Tuvimos así arrancamos con el macrismo. Yo me acuerdo de los guantes lavando en Constitución los platos. Sí, eso fue justo antes, fue antes en el balotaje. Fue en el balotaje. Bueno, pero era el germen, ¿no? Sí, fue el germen. Yo creo que sí. En realidad, la historia del movimiento estudiantil, del movimiento universitario y también de la participación de científicas y científicos en las luchas del sector es muy vieja, ¿no? Ya tiene más de 100 años. Claro. Desde 1918 la reforma universitaria, que además empieza en Córdoba, pero se expande por todo el continente, hasta ahora, ya 102 años, la tradición y sobre todo la tradición argentina de organización del movimiento universitario es central, es clave, el cordobazo a lo mejor fue también otro momento interesantísimo, la participación del movimiento estudiantil en el 2001, que nosotros lo conocemos bien, y ahora en esta nueva etapa y en estos 4 años que pasaron de resistencia, que el sector, y particularmente con una novedad histórica, que es que los científicos y científicas del CONICET, que bueno, decíamos, un organismo enorme con un montón de trabajadoras y trabajadores, pero la participación política masivamente es una novedad. ¿Y que pasen de la resistencia a la ofensiva? ¿Se puede titular así? Bueno, yo creo que en algún punto estamos avanzando en esa dirección, ¿no? En principio recuperamos el Ministerio de Ciencia. Bueno. Y eso no es un dato menor para nada, no solo por lo simbólico. En realidad nosotros planteábamos que el símbolo de la destrucción, de lo que nosotros llamamos cientificidio, de la destrucción de la ciencia y la tecnología que el macrismo encaró, tenía como el principal símbolo la degradación del Ministerio de Ciencia en Secretaría. Con lo cual, que la primer medida, el 10 de diciembre, ya tuviéramos Ministerio de nuevo, sin duda habla de un sector que luchó un montón, pero además que tiene una agenda clara. Nosotros podemos plantear una agenda en 2 dimensiones. Una política que tiene que ver con esto, con el desarrollo de políticas científicas soberanas, de bienestar de las mayorías. Lo que se produce en ciencia y tecnología siempre impacta. El problema en todo caso tiene que ver con cómo y quién se apropia ese conocimiento, ¿no? Claro. Esto que charlábamos antes acerca del coronavirus y los laboratorios es columna vertebral de la discusión de ciencia y tecnología, ¿no? De qué se produce, cómo se produce científicamente y quién se lo apropia. Exactamente. Con lo cual esa discusión, la discusión, lo que nosotros llamamos el derecho humano a la ciencia, ¿no? Que la ciencia, la producción de ciencia y el consumo de ciencia y tecnología tiene que ser un derecho humano, es decir, para todos, para todas, para todes. Todos podemos producir ciencia, todos podemos ser científicos, no hay impedimentos más allá de los impedimentos estructurales, con lo cual, como todos los derechos humanos, si no los conquistamos, no existen. Entonces ahí hay una pelea central que también tiene que ver con lo que nosotros llamamos universalizar el conocimiento, es decir, no solo que conozcamos, que seamos, bueno, que la ciencia se divulgue, que lo que se produce se divulgue, sino además que podamos apropiarnos de esa producción científico-tecnológica en pos de mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? De las enormes mayorías que hoy están postergadas y que hoy están discutiéndole a unos ridículos que están haciendo un paro diciendo que ganan poco, digamos, claro. ¿No? Esta es una discusión clave. Cómo nos alimentamos, una discusión científica también. quién produce, cómo se produce, cómo lo comemos. Digo, en todo caso, en esta columna intentaremos ir desmenuzando algunos de estos problemas que son siempre sociales, pero que están abordados por distintas áreas de las disciplinas científicas. Pienso en esta definición que tenía Alberto Fernández, que era, decía, no somos un gobierno de CEOs, somos un gobierno de científicos. Problematizando la idea de científicos y entendiéndola como vos lo planteabas, no como alguien técnico, sino como alguien que intenta construir soluciones. Sí, a mí me parece que esa frase tiene en principio dos cuestiones. Por un lado, bueno, esto, el reconocimiento al... y la enorme legitimidad que tenemos, eso también hay que decirlo, el reconocimiento a una lucha que se dio en la, insisto, en la universidad, en los organismos de ciencia, no solo en el CONICET. Y en la calle. En la que la dimos en la calle, la dimos en las aulas, la dimos en los laboratorios, etcétera. Que haya dicho eso me parece que es un gran reconocimiento. Por otro lado, un dato claro, que es que hay un montón de investigadores, científicos, universitarios en los distintos ministerios del gobierno nacional, y eso sí, es un dato que podría ser un dato de color, pero me parece que también tiene que ver con esta masificación de quienes participamos o trabajamos en organismos científicos. Sin embargo, la contracara, me parece a mí, de eso es bueno, no fortalecer la idea de que la ciencia es una élite, ¿no? Entonces, claro. Bueno, está bien. Lo no es un científico. Claro, no es un gobierno de CEO, sino de científico. A nosotros me parece que nos gustaría más que dijera, esto es un gobierno de militantes, ¿no? Claro. De una reivindicación de la política, no una reivindicación de las ciencias secas, que por claro. Supuesto, bienvenido sea, porque la ciencia tiene que ayudar a resolver problemas, a pensar mejor, a reflexionar sobre el mundo, pero lo que necesitamos es intervención política. Totalmente. Además, el rol que tiene la ciencia, pienso yo, en lo productivo, ¿no? Justo estamos en el marco del paro del campo, que es muy loable el trabajo en el campo y el desarrollo de esa economía, pero que un país no puede crecer sembrando soja solamente. Necesitamos de la ciencia para... digamos, esta idea de la batalla del conocimiento que necesitamos tener a nuestra Argentina en ese sentido, dando una pelea y teniendo una política sobre eso. Sí, además nosotros tenemos un país que tuvo procesos de industrialización importantísimos. No es un país solamente productor agrario, ¿no? O agrícola, ganadero. También lo es, y evidentemente esas divisas son imprescindibles para que podamos desarrollar el país, no cabe duda. Sin embargo, hay... experiencia, capacidad científica, capacidad tecnológica de desarrollar industria en otras direcciones. En todo caso, me parece que este nuevo gobierno, con este nuevo gobierno tenemos la oportunidad de poner esos elementos en discusión, ¿no? ¿Qué queremos producir? ¿Qué país queremos? ¿Qué país necesitamos? En ese marco, la lucha de las mujeres no es un adicional, digamos, no es que es un dato de color o un dato semanal o un dato de ayer. Las mujeres venimos siendo protagonistas, no solo de las luchas, sino también de los debates. Con una paradoja, que es que a pesar de ser muchísimas las militantes políticas, sociales, que... no, combatimos al macrismo y que hoy además estamos, bueno, mantenemos esta intencionalidad de avanzar en debates y propuestas políticas, la desigualdad en los organismos de ciencia y tecnología, tanto en las universidades como en el CONICET particularmente, es enorme, ¿no? Y eso claro. También habla del lugar que nuestra sociedad todavía nos da a las mujeres. Ayer estuve en una radio abierta con motivo del paro de mujeres, y lo que conversábamos era acerca de las políticas de cuidado, y es decir, de cuánto del tiempo de las mujeres está destinado a la reproducción social, ¿no? A cuidar [S2] Claro. [S1] A los chicos, a criarlos. Y esto es un ingrediente clave para el ascenso en las carreras científicas, ¿no? O el no ascenso. Algunos datos traje yo. A ver. En el CONICET, entre el 50 y el 60% de los trabajadores, de las trabajadores del CONICET totales, somos mujeres. Más del 50% somos mujeres. Más del 50% somos mujeres. Sin embargo, en las categorías superiores, nosotros tenemos una carrera, desde la categoría inferior, que es la de asistente, hasta la más alta, que son, se llama... ¿Qué son como los... Como, escalafones de...? Claro, es una carrera científica en donde uno va ascendiendo, ¿no? También, como en el Estado también pasa, sí, eso, ¿no? Como... A, B, C, le ponen letras. Sí, ¿sí? En el caso nuestro, más asistente, adjunto, independiente, nombre, principal y superior, la enorme mayoría de las mujeres están en asistente y adjunto, claro, la enorme mayoría, y solo el 22,2% de los investigadores superiores son mujeres, solamente el 22%, siendo que la gran mayoría... ¿Qué pasa ahí? Que no dan las cuentas. No dan las cuentas. Si partimos de la base que hay más mujeres que hombres, sí, ¿por qué llegan pocas arriba? En primer lugar, me parece a mí, por esto que yo decía recién, por la tarea de cuidado que las mujeres desarrollamos. Claro, totalmente. Por una tarea doméstica, no solo doméstica en casa, sino cuidando a las madres, los padres, los abuelos, por una tarea reproductiva, ¿no? General, de llevar a los chicos al colegio, irlos a buscar, de cuidarlos, que sobreviva la especie, está en manos fundamentalmente de las mujeres. Sí, totalmente. En este panorama tenemos una gran noticia nosotros en CONICET, que es que la presidenta es mujer. Pero no solo es mujer, porque no es la primera mujer presidenta que tenemos en el CONICET, sino que es una mujer feminista, además es afiliada al sindicato, es afiliada a ATE, fue delegada sindical durante un montón de tiempo, es una luchadora. ¿Cómo se llama? Se llama Ana Franchi, la doctora Ana Franchi. Ah, estuvo en la mesa cuando hicimos. Sí, estuvo en la mesa. Recuerda, izquierda. Sí. Y eso es una gran noticia, pues una militante feminista, es una militante popular que hoy está en la presidencia de CONICET y también rompe el techo de cristal, lo que llamamos el techo de cristal, que es esta imposibilidad de las mujeres de ascender. Ahora, no hace falta ser científico para decirle a Ana Franchi que hay que poner un jardín. Bueno, tal cual. Adentro, ¿no? Bueno, ese es otro de las reivindicaciones centrales nuestras y de gran parte de la comunidad científica y de nuestro sindicato, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Nosotros tenemos... El trabajo en CONICET es un trabajo muy disperso. Hay muchas disciplinas, muchas tareas por hacer. Hay algunos compañeros y compañeras que están a miles de metros de altura, otros que están en la Antártida, otros que trabajan en un laboratorio, otros que trabajamos en una oficina y de repente tenemos que hacer trabajo de campo y en distintos lugares. Bueno, es muy, muy diverso, con lo cual hay que poder pensar seriamente qué quiere decir tener un jardín maternal, paternal, digamos. Hay que pensar exactamente dónde hay que ponerlo, cómo resolver las tareas de cuidado colectivo, digamos, que el Estado se haga cargo de una parte, de una porción de ese cuidado, teniendo en consideración estas cuestiones, ¿no? Toda esta diversidad de tareas que nosotros llevamos adelante, hoy no está regulada. Bueno, la licencia para los padres... La licencia para los padres es clave. Nosotros no tenemos regulación propia en CONICET porque no tenemos convenio colectivo de trabajo. Entonces, una de las primeras tareas... O sea, más atrás vamos. Sí, sí. Estamos más atrás. Hoy nos rige... trabajo lo rige un estatuto, que es un estatuto que se creó en el gobierno de Lanús, en un gobierno de facto, en 1972. El estatuto del científico. El estatuto de CONICET es un estatuto no solo viejo, no solo hecho en un gobierno de facto, sino además que no tiene consideración respecto de 2.500 trabajadores, 25.000, perdón, trabajadores y trabajadoras. Todos los condimentos para una renovación. Es imprescindible las dos cosas, renovar el estatuto de CONICET con una perspectiva de género, con una perspectiva que incluya esto que decíamos recién, y también un convenio colectivo de trabajo en donde podamos pelear jardines materno-parentales, que podamos pelear becas específicas, claro, los derechos laborales, la ley Micaela, las licencias, los protocolos de violencia de género, etcétera. Otro dato interesante de las universidades ahora. En toda América Latina, todas las universidades públicas de América Latina, Argentina tiene 57. ¿57? ¿No, sí, ¿no son muchas? No, son pocas. Recordemos eso que también pasó hace dos años, ¿no? Porque es terrible. Sí. Pero eso pasó hace un ratito nada más. Hace un ratito. Que dijo el presidente que eran muchas las que eran muchas. Vidal reforzó la idea de que los pobres no pueden ir a la universidad, que no sea cuestión. Claro. Este es el momento de que eso... Claro. ¿Para qué va a ser a ver Romeo y Julieta si ya sabes el final? Exacto. O sea, no. Exacto. Se mueren los dos, lo podemos spoilear. Claro. Hoy tenemos es una gran oportunidad, porque además Alberto Fernández en el discurso del 1 de marzo, en la apertura legislativa, dijo así un poco al pasar que era momento de discutir una nueva ley de educación superior. Y siempre que sucede eso... Bienvenido sea, ¿no? Hace desde el año 95 que venimos peleando por la derogación de la actual ley, la que tiene vigencia ahora, que es una ley neoliberal de educación superior, por cambiarla. Y ahora me parece que las cuestiones vinculadas a la lucha de las mujeres y de las diversidades tiene que estar incluida en la nueva ley de educación superior, sin lugar a dudas. Digo, nosotros y nosotras peleamos por una universidad feminista y esto tiene que quedar plasmado también en la letra de la ley. Decíamos que en América Latina solamente el 18% de las universidades tienen rectoras mujeres. Solamente el 18%. Solamente el 18%, mientras que las matrículas universitarias son mayoritariamente femeninas. Otra vez sopa. Y así estamos en este universo. Y si vamos a ver qué tipo de universidades dirigen las mujeres y cuáles los hombres. Bueno, por ejemplo. Me arriesgo, pero seguro. Ingeniería son todos hombres. Económicas también. Sí, pero medicina para mí. La Universidad Nacional de las Artes en Argentina, por supuesto, la dirige una mujer. Obvio. Bienvenido sea, pero tal cual, así como vos lo decís. Hay carreras para varones y carreras para mujeres. La carrera más demandada en América Latina es abogacía, en Argentina también. Y ahí hay paridad. La que le sigue para los varones es comunicación informática y para las mujeres es enfermería. Comparada, no entendí. Explícame la, la carrera más demandada, digamos, donde más inscriptos es abogacía. Hay, es derecho. Para varones y para mujeres, donde más o menos mitad y mitad son varones y mujeres. La que le sigue, es decir, la segunda, los varones eligen computación informática, perdón. Y las mujeres enfermería. ¿Así? Así nomás. Así nomás, así como escuchamos. ¿Y la ciencia dónde va con todo eso? ¿Y la ciencia dónde va? Parece que la ciencia sería cuestión... Enfermero, todo bien, sería cuestión de científicos, la ciencia. Sin embargo, habemos muchísimas mujeres científicas que no accedemos a carreras tradicionalmente masculinas, que ingenierías la mayoría siguen siendo varones, computación mayoría varones. Bueno, esto... A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Un oyente está escuchando y dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Llega un hombre al cargo de rector de la Universidad de Economía y que tiene el currículum correspondiente a ese lugar que ocupa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una mujer? ¿Cuál es la razón? No, yo no creo que necesariamente tenga que ser una mujer, digo, no es que una mujer es necesariamente mejor que un varón. En todo caso, lo que está demostrando esta estadística es una enorme desigualdad, digamos. Si la mayoría somos mujeres, ¿por qué no estamos ahí? Digo, ¿qué indica que no podemos llevar adelante, gobernar una institución como una universidad o como cualquier institución, incluido un Estado? ¿Qué indica que no lo podemos hacer? De hecho, tuvimos dos mandatos de Cristina y probablemente hayan sido los mejores gobiernos de la historia de nuestro país. Con lo cual está, me parece a mí, demostrado que las mujeres tenemos gran capacidad de conducción, no es algo que tenemos que andar mostrando sucesivamente. Algo pasa entonces. Algo pasa. Lo que ocurre es esto que se denomina techo de cristal, que es que por las cuestiones que tienen que ver con nuestras tareas no reconocidas, con tareas domésticas, tareas de cuidado, y por el propio peso del poder masculino, no podemos ascender, no podemos acceder a lugares de mayor reconocimiento y de mayor dirección. Esto está cambiando, por supuesto que sí. La movilización de ayer también habla de eso. Éramos miles y miles y miles de mujeres con esta misma agenda, con estas mismas discusiones, incluida, por supuesto, la primera, si se quiere, que está en discusión ahora, que es la voluntad de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos cante, entre ellos hacernos un aborto, sin tener que explicarle a ningún varón ni a ninguna mujer por qué lo hacemos. Está con nosotros Nuria Giniger, que nos va a acompañar todos los martes que sean necesarios para hablar de ciencia, para hablar, por supuesto, de la mujer, pero para hablar de ciencia y la ciencia que nos interesa, la que tiene que ver con nuestros problemas cotidianos. Uno de ellos tiene que ver con esto, el problema de las mujeres, que es un problema que tienen cotidianamente, que es desarrollarse profesionalmente. ¿Por qué los hombres tienen más privilegios que las mujeres? Eso es algo que como sociedad argentina tiene que dar en el debate. Mirá lo que la producción, que es muy fina, ya preparó. ¿Será en alusión al ex ministro de Ciencia, secretario de Ciencia? Ya no sabemos dónde está. ¿Dónde estará Lino? Pero para él va esta hermosa canción, que además la va a cantar Florial Ruiz, gran cantor de Troilo, pero grosso, uno de los mejores para mí. Emociona escucharlo a Florial Ruiz, que va a ser Flor de Lino. Ya venimos con más, no nos queda otra. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino o maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es el flor, jamás ya me falta su amor. Pero un día mandinga la cuerda que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es temblor, jamás ya me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es temblor, jamás ya me falta su amor. No nos queda otra. Un compromiso diario. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. ¿Acaso vamos a hacer un carnavalito? Los domingos de 11 a 13 en AM 740. No te podés perder Inconducibles. Adrián Stoppelman y el mejor grupo de humoristas de los últimos 50 días. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta deuda que nos dejan nadie la puede pagar. Hacen del mediodía del domingo una fiesta de risas, canciones y hasta hablan en serio. Si alguien protesta, a reperfilar, a reperfilar, a reperfilar. Inconducibles, domingos de 11 a 13, AM 740 Rebelde. Escúchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Con Víctor Hugo no quieras saber, el fútbol va a ser la fiesta mundial. El fútbol va con vos. Víctor Hugo Morales está en Radio Rebelde. Los mejores partidos que ya no nos dejan ver gratis por televisión, escuchalos acá en La Rebelde. Y a gritar el con el prestigioso equipo de relatores. Y en las tradicionales emisoras que toman nuestros programas y la 740 Radio Rebelde. Soy Gabriel Mariotto y quiero abrazar a todos los compañeros y compañeras presos políticos de este sistema represivo, brutal, trágico que vive la Argentina en un contexto de patria grande que también es preocupante. Falta poco para recuperar las libertades, falta poco para recuperar una democracia plena. Gran fuerza y la solidaridad de todos los amigos y compañeros de los presos políticos del gobierno del Macri. Radio Rebelde. La radio de todos. Y 32 de la mañana, volvemos al piso de Radio Rebelde. Seguimos aquí hasta las 11 de la mañana en las 7:40. Y como siempre estamos en el lado que tenemos que estar. La Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, ya arrancó con su verdurazo en varias partes del país. Ahora le vamos a preguntar, lo tenemos a Nahuel Lebagui de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nahuel, te saluda Julián Saúl de Revista Martia, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la comunicación. ¿Cómo andás, Nahuel? Bueno, ya arrancó el verdurazo. Un verdurazo que yo lo que veo en su Twitter, hay en varios lados, en Misiones también lo están haciendo. Misiones también, en Mendoza también, en Santiago del Estero también, en Tucumán también, y acá en Plaza de Mayo, que estoy yo particularmente, está por arrancar, todavía no arrancó. Ahora, contame un poquito, ustedes han llevado adelante esta novedosa protesta, que es la de poner una verdulería a cielo abierto, por lo menos en la Plaza de Mayo, en momentos donde la comida era un lujo para el gobierno anterior y donde, por supuesto, las condiciones para los productores era paupérrima. ¿Por qué siguen haciendo esto? Bueno, hay dos cosas. Hoy, particularmente, el verdurazo es con la consigna por un país solidario a favor de las medidas redistributivas, ¿sí?, para fortalecer al pequeño productor y la necesidad del acceso a la tierra. O sea, tiene dos elementos. En el marco del lockout patronal que hacen los grandes empresarios del campo, agroexportadores, en contra de la medida redistributiva que se plantea, o sea, ese aumento de 3 puntos para la soja, para los grandes productores, nosotros hacemos... Hola. Hola, sí, te escuchamos perfectamente. Sí, nosotros lo que hacemos es salir a, mientras ellos se amarretean la comercialización de granos para extorsionar al gobierno, nosotros salimos a entregar, justo está el camión acá llegando y estamos organizando. No te hagas problema, estamos en el medio de la Plaza de Mayo bajando la lechuga. Pero... No, todavía no, acaba de estacionar recién el camión. Pero bueno, en el marco de eso nosotros lo que planteamos es, estamos ante distintos modelos de sociedad, ¿no? El modelo solidario, redistributivo, en contra de un modelo de concentración un modelo de concentración de la tierra, concentración de la producción, concentración de la riqueza, y lo que estamos saliendo hoy a debatir es eso, qué modelo, y obviamente fortaleciendo la propuesta de que venimos llevando adelante de fortalecimiento de los pequeños productores, de las políticas públicas activas que tiene que haber para los pequeños productores. O sea, al mismo tiempo que salimos a bancar estas medidas redistributivas, también marcamos la agenda al gobierno de que necesitamos el fortalecimiento de los pequeños productores, el avance de la ley de acceso a la tierra, bueno, varias cuestiones. En ese sentido, Nahuel, ¿qué cambió concretamente a partir de los 84 días de gobierno que tiene Alberto Fernández al frente del gobierno nacional? No, a ver, concretamente, ¿qué cambió? Yo creo que cambió un poco la sensación de la gente. Obviamente es otro gobierno. A esta altura del gobierno, en el 2016, a esta altura del gobierno de Macri, ya había habido la devaluación, había habido los tarifazos, y eso había empezado a destruir todo. Y hoy estamos con la tarjeta alimentaria, con diálogo, con congelamiento de tarifas. Bueno, pero en tu sector... Y en el marco de eso, en nuestro sector particularmente, la situación hoy por hoy es de diálogo, es la misma, por eso también marcamos que es necesario que se empiece a fortalecer en políticas activas y presupuesto para el sector, ¿sí? Entendemos que hay urgencias, de los sectores más postergados, pero por eso hoy también estamos diciéndole al Gobierno Nacional, bueno, necesitamos que el fortalecimiento de los pequeños productores sea una realidad, además de una consigna discursiva que la vienen teniendo, ¿no? ¿Qué se siente hacer esta actividad y no terminar siendo reprimido por la policía? ¿Eso también es un cambio? Sí, es un cambio. La realidad es que el gobierno de la ciudad es el mismo, ¿no? Que nos reprimió aquella vez y que nos reprime hoy, es la misma policía. Pero lo que entendemos es que por eso hay una valoración importante en donde el gobierno nacional hoy plantea como las ferias y el acceso directo de los alimentos como una política pública, lo fomenta, eso es positivo. Pero además de eso, lo que yo quiero, y ahí te dejo porque tengo que ir a organizar, pero ahí bueno, lo que nosotros tenemos que discutir hoy es qué modelo de país queremos, qué modelo de país queremos, qué modelo de producción, qué modelo de comercialización, ¿sí? Es concentración por un lado, democratización por otro. Las patronales del campo defienden sus privilegios, su concentración, y nosotros proponemos un país solidario, democratización de la economía, democratización de la tierra. Necesitamos que el gobierno de Alberto Fernández avance en la ley de acceso a la tierra, espera, te tengo que dejar porque bueno, ya está bien, está bien. Te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación. No, por favor, Nahuel, estaba Nahuel Levagui justo en la situación donde están organizando los cajones de verdura en el verdurazo que está dando en la Plaza de Mayo. Estamos ahí, en un ratito nada más, van a entrar entregando esta cantidad de verdura que siempre hacen, y que bueno, es una manera interesante de poder poner el debate sobre de quién es la tierra, para quién. Sí, quién produce también, ¿no? No solo de quién es la tierra, de quién es la propiedad de la tierra, porque los pules ojeros alquilan la tierra. Entonces, bueno, por supuesto que hay una discusión sobre de quién es la tierra, pero una discusión central acerca de quién produce la tierra. Ahora, y también, ¿por qué tenemos que pagar 170 pesos un kilo de durazno? Bien. Que después lo comés y no tiene gusto a nada. No. Tremendo. Es carísimo comer verdura. Es carísimo comer fruta y verdura. Me parece a mí que en el Plan Argentina contra el Hambre hay un apartado que tiene que ver con que se consuman productos frescos, ¿no? Claro. Y que para eso es imprescindible que baje el precio. Una locura. Vamos a una tanda. Ya tengo acá la información, ahora la voy a leer bien, sobre el tema de los remedios gratuitos que preguntaba un oyente. Y además el tema de las bolsas, ¿no? Las bolsas, estamos hablando de, no de bolsas de comida, sino de las bolsas en el mundo, cómo vienen cayendo a partir del coronavirus, que es el detonante de una economía que empezaba a moverse, a ascender en términos de la retracción que tenía, y que este golpe es muy duro. Ya no se puede medir ni cuantificar cómo va a afectar a la economía mundial. Seguramente lo vamos a tener a Mariano del Popolo, ¿no? Para hablar un poquito de política internacional. Bueno, la idea es además ir turnándonos con Mariano, venir, no sé, una semana cada uno. Qué lindo. Bueno, sí, nosotros lo amenazamos en público. Ah, ¿No te dijo? No, no me dijo. En la entrevista. Ah, ¿y qué le dijeron? Nada. No, digo, ¿cuándo venís? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a turnarnos. Ahí está. Vamos a una tanda y ya venimos con más. No nos queda otra.

No nos queda otra. ¿Qué es esto, Carlos? Dale, Carlos, no ve nada, Carlos. New York Ska Jazz. A ver. ¿Te das cuenta? Mira, le manda muchos besos a Nuria, los oyentes te conocen, Nuria, sos conocida. Un placer, como siempre, escuchar a la doctora Nuria. Abrazo fraterno desde Villaluro, Ricardo. Ricardo, te mando qué un grande saludo. Ricardo, gracias Ricardo. También acá un oyente histórico del programa. Hola muchachos del programa de la revista Amartya. Antes que nada, saludos a la nueva integrante del programa. Y con respecto al coronavirus, yo vivo en un barrio popular y nadie habla. Creo que se muere de changa, dengue, resfrío, de hambre, y nadie dice nada, inclusive ustedes. Horacio de Berazategui nos acaba de criticar, está bien, lo aceptamos. Lo bien que hace, porque es cierto que hay mucho, que más que hablar de coronavirus, dengue, sarampión, no, chagas, por supuesto, pero... Los muertos por tuberculosis en el mundo son 5.000 por día. Claro, y de coronavirus hay 100.000 afectados. Ponele que hoy 200.000. Claro. Déjense, joder. Es ridículo. Sí. Es ridículo. Cuando uno compara con otras enfermedades, la verdad que es ridículo lo que está pasando. Estamos hablando de que Italia está en cuarentena. Repitámoslo, porque... No. Y esto que pasaba, que contabas vos, no solo esto, sino que se está dando en el norte de Italia. Sí. Y está pasando de que los ricos quieren ir al sur ahora. Claro, ahora quieren ir al sur. Desesperados por ir a vivir a Sicilia. No se puede creer. Bueno, hay un oyente que consultaba sobre los medicamentos gratuitos. Que era parte de la campaña y parte de las promesas del actual presidente. Bueno, hoy es una nota de Bae Negocios, anunciará el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para afiliados del PAMI. Esto es para afiliados del PAMI. Una lista de alrededor de 170 principios activos. ¿Principios activos? ¿A qué se refiere? Estamos hablando de que genéricos. Sí. Claro, para no decir marcas. Que serán medicamentos, sí, claro. Que serán de acceso para quienes se atienden por esa obra social. El acto es hoy a las 11, ahora un ratito nada más, en 10 minutos, y se va a hacer en el Centro Cultural Leonardo Fabio del municipio de Quilmes. Bueno, esto es muy esperado para todos los viejos y las viejas que vieron muy afectado su bolsillo. Estamos hablando de enfermedades crónicas que te lleva... 3.000 pesos, tranquilo. Sí, hoy ser hipertenso son 3.000 pesos. Como mínimo un tercio del salario, sí. No, estamos hablando de PAMI, que seguramente tienen jubilaciones la mínima, estamos hablando de 15.000, 20.000 pesos, ¿cómo haces? Sí, ahora hay que lograr que esos medicamentos, que son todos medicamentos, casi todos, medicamentos sin patente, muchos de ellos, los produzca el Estado, ¿no? Nosotros tenemos universidades, laboratorios en universidades que los pueden producir y además tenemos la capacidad de producirlos, con lo cual hay que montar plantas y empresas del Estado que produzcan medicamentos que ya no tienen patentes, de estos de base, claves, que todo el mundo consume, antibióticos, claro, analgésicos. Claro. Bueno, ¿Pero podemos... qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno intenta... ¿Cuál es la presión que puede hacer un laboratorio? Hace mucho que un gobierno no intenta. La realidad es que el último periodo del gobierno de Cristina, con Goyán de ministro, claro, hubo un intento de reflotar una política de producción pública de medicamentos. Con las vacunas, me parece, ¿no? Sí, y en general de producción pública. Pero bueno, tendrá que ser motivo de una columna específica, ¿no? Me encantaría. Por favor. Aparte, es un tema que no tiene sentido discutir, que no podemos hacer medicamentos, ¿no? Sí. Y aparte es un negocio con el que lucran. Bueno, por cuestiones personales estuve cerca de un sanatorio y ahí uno toma conciencia también, ¿no? ¿Cómo es un negocio la salud para los que pueden pagar? Y uno piensa en los que no pueden pagar, ¿no? ¿Cómo hay una salud de primera, una salud de segunda y una salud de tercera? Por eso hay un desafío por hacer de que PAMI vuelva... no sé, digamos, en el gobierno de Cristina, la verdad que tenía un perfil alto como organismo de gobierno, pero nunca llegó a ser lo que queremos que sea. No, y además de desarmar esto que vos decís, que es, bueno, los ricos tienen prepaga, la clase media, los trabajadores asalariados en blanco, tenemos obras sociales, y la enorme mayoría de trabajadores informales se van a un hospital público que no tiene, que está destruido, ¿no? Bueno, eso hay que desarmarlo y armar una salud pública como corresponde. Totalmente. Vuelvo a hablar de autorreferencial. Yo soy monotributista. Y vas a la obra social a hacerte el trámite para tener la salud. Y es gráfico, es para que alguien que pueda escribir de humor, porque te explican, dice, vienen los de las obras sociales, después viene el del plan general, y los monotributistas están abajo. Y sí. Pagues lo que pagues de monotributo. Sí. Entonces, hay una salud de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. También, sí. Bueno, eso también nos salvamos del gobierno anterior. Goyán, vos lo nombraste, que fue columnista hasta que terminó siendo ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de este programa todos los miércoles. Él muy bien habló durante 2 años que estuvo haciendo la columna sobre cómo se puede integrar al sistema público de medicina de la Argentina, las obras sociales y a generar un circuito virtuoso, porque las obras sociales le alquilan a los centros privados, que en definitiva son empresas tercerizadas de las coberturas. Sí. Es una medicina de cobertura. Vos vas a un hospital importante de la ciudad de Buenos Aires y te dicen, no, ¿usted qué tiene? Tiene ODE, tiene médicos, y te vienen y trabajan en distintos lugares. Sí, claro. O sea, es la medicina de las coberturas. Sí. Eso lo explicaba muy bien Daniel Goyán. ODE no tiene un solo edificio. Entonces, ¿qué es esto? Es un negocio de vivos. Un negocio de vivos, sí. Ya venimos. Siempre habrá pillos y ladrones. Bueno, una noticia, nos quedan algunos minutitos, pero está bueno comentar, de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, no sé si la conoces, Nuria. Más o menos. Revocó el protocolo de detención de personas de colectivos LGBT. Escúchame, ¿qué? ¿Cómo? ¿Había un protocolo para detener gente? Parece. Yo no sabía que existía ese protocolo. Al colectivo de disidencias, la policía le tiene un encono particular, ¿no? Interesante. Lástima que no sea. Es difícil, por supuesto, hablar con la ministra, pero esto fue creado por la ex ministra Patricia Bullrich, que hoy está al frente del PRO, ¿no? Es la presidenta del partido de Macri, del PRO, al considerar que refuerza la criminalización, esto fue porque se dio de baja, ¿no? Lo decía Sabina Frederick, y da un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos. Respecto a la resolución, Frederick también afirmó, trabajamos mucho en la tarea de tener la voz de aquellos a quienes el Estado debe garantizarle sus derechos. La verdad es que otro pilar del gobierno anterior era esta mujer Patricia Bullrich, Maldonado, Nahuel, sí. Rafael Nahuel. Fascista, podemos decir, de Patricia Bullrich. Por lo menos. Le queda un poco extemporáneo, digo, porque eso fue un movimiento político. Sí, de... no se sabe qué adjetivo usar, ¿no? Son del PRO. Ahora, el trabajo de Sabina, la verdad que fue una de las grandes innovaciones del gobierno de Alberto Fernández, cuando escuchamos que al frente del Ministerio de Seguridad pone una antropóloga. ¡Qué bien! Una mujer... ¡Qué orgullo para la profesión! Que no es la primera mujer, sino que es... claro, usted es antropóloga. Sino que además una antropóloga, ¿no? Que eso ya reviste... Digo, ¿qué tiene que hacer una antropóloga adentro del Ministerio de Seguridad? ¿Por qué es una antropóloga? Yo me lo puedo imaginar, ¿no? Es una científica, sí. Pero ¿cuál es la mirada que pueda aportar un antropólogo? Bueno, Sabina se añares, décadas, que investiga a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Con lo cual, si hay alguien que conoce, que tiene empatía con quienes trabajan en la Fuerza Armada y en la Fuerza de Seguridad, es ella. Los conoce de haberlos investigado durante muchísimos años. Con lo cual sabe, no solo sabe de políticas de seguridad, sino que además los conoce, con lo cual, bueno, sabe cuáles son las necesidades, las inquietudes, los sentidos que circulan alrededor de las fuerzas, y en ese punto los puede desarmar también, ¿no? Claro. O bueno, potencialmente puede desarrollar políticas que desarmen sentidos muy, muy reaccionarios que muchas veces circulan entre las fuerzas de seguridad. Entonces, me parece que es un acierto desde todo punto de vista, porque sabe muchísimo de políticas de seguridad, pero además conoce bien a los sujetos concretos con quienes tiene que actuar. Qué desafío, ¿no? Por supuesto que en un gobierno popular que va a ir hacia un sentido en términos de derechos, por supuesto no, el rol de ella no va a ser reprimir, pero entendemos que hay una fuerza que no hace falta haber investigado para saber que cadenas de corrupción, cadenas de violación de derechos, digamos, desarticular todo eso y encima proponer un nuevo modelo de policía, porque no es que hay que abolir la policía. No, de hecho, hace 10 días, 2 semanas, Bernie mandó a la policía de la provincia de Buenos Aires a reprimir Cresta Roja, a los trabajadores de Cresta Roja. Digo, no es que necesitas irte muy lejos para que algunos, incluso dentro de este gobierno, piensen que la única respuesta frente a los conflictos es una respuesta represiva. No. Bueno, hay muchos compañeros que no tienen otra posibilidad que pensar así. Digo, que no se les ocurre que los conflictos se pueden dirimir sin represión. Bueno, eso es un trabajo importante que hay que hacer. Metiste el dedo en la llaga, ¿eh? Esa es una de las internas que albergan. Bueno, dijiste compañero al mismo tiempo, ¿no? No dije compañero Bernie. Dije los compañeros. Hay compañeros que piensan de esa manera. Claro. Y que en todo caso, sí creo que, bueno, que si Axel lo puso ahí, evidentemente piensa eso. Veremos. Eso es un tema de las personas. Che, para Martia, habla Walter Lugano, tendría que volver, viste, ¿te acordás cuando venían los camioncitos con la verdura en los barrios, que vendían la verdura barata? Tendría que volver de eso, viste, porque vos fíjate que el otro día yo compré una sandía a 100 pesos, y si vos vas a la verdulería, esa sandía te sale 150 mangos, viste, entonces, viste, pero no, viste, lo que hacían antes que yo lo enganché. Vos sabés que hay tipos que van allá al mercado central y se compran la cebolla que ya está media, que está ya media marrón, viste, que ya está para más tirarla a la mierda que otra cosa, y van y se llevan, inclusive las papas que están media podridas, se llevan las bolsas por la mitad del precio, por menos, y sabés qué hacen, después las salen a vender al barrio. Compañeros, si ustedes, las 7:40, tomarían una verdadera dimensión de lo que representan para nosotros, se sorprenderían. No por estar siempre de acuerdo con expresiones y formas, pero sí con un objetivo compartido, que es lograr la independencia económica, soberanía política y fundamentalmente la tan ansiada justicia social. Fuerza, que esto recién empieza. Nos espera un camino largo y sinuoso. El pueblo tiene que transformarse en protagonista principal, que en ante las presiones implacables del... Bueno, ahí los últimos mensajes que llegaban a nuestro celular, el celular de la radio, y nos tenemos que ir porque se terminó el programa, Noria, es así, la es primera así. Vez pasó. Bueno, el martes que viene nos reencontramos. Nos reencontramos el martes que viene. Nos reencontramos, vamos a hablar, ¿me prometiste medicamentos? ¿Salud? Sí, vamos a hablar de eso, tenemos un montón de compañeras, sobre todo. Ahí está, ¿viste? Que se dedican a investigar estos temas, así que si no viene alguna de ellas, acompañarnos lo hará por audio. Y tenemos, hoy tuvimos el trabajo de Alan Martínez, que se sumó al equipo de lunes a viernes acá de... Ya te clavé, de lunes a viernes, de la radio. Bueno, físicamente o no, como usted pueda. De la radio, así que van a poder escuchar la columna de Nuria, que ya está cortada... prolijamente cortada para difundir por las redes. Redes que ahora también son de Paul Singer. ¿Vio que compró Twitter? Ah, se compró Twitter, bueno, el pajarito. Bueno. Bueno, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer, tenía unos millones ahí que le sobraban. Nos vamos, nos tenemos que ir. Por supuesto, como siempre, nos reencontraremos mañana. Le agradecemos a Carlos de Mare su operación técnica. Y el... Mira el lado amable, papá. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? ¿Qué? ¡Oportun crisis! Tienes razón. Siempre nos vamos con un audio de cada uno. Y por supuesto, nuestra producción. Ahora sumamos uno más. A Alan Martínez. El señor Pablo también en la producción. De todo quiero agradecer la enorme hospitalidad y el afecto que hemos recibido desde que tocamos suelo chino. Este viaje va a ser revolucionario. No, lo reyetó. Ahí está, es el piedra de Macri y el coronavirus. Y la señorita Nadia Pavlovsky también en nuestra producción. A todos les deseo chu ni men. Yo ni sé cuál. No sé cómo habrá salido. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay de todo en este país. Mi nombre es Julián Saúl. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Rebelde. Recuerden que Revista Martia se escribe con H. Y nos vamos con tres puglieses. Pugliese, pugliese, pugliese. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Radio Rebelde, la radio de todos.